Martín, y lo tenemos del otro lado de la línea a Hernán Capdevila, que es trabajador de la Municipalidad de Huerta Grande, que están en conflicto y en paro. Hola Hernán, bienvenido a Radio La Minga. Hola, buen día, ¿cómo va? Muy bien. Bueno, Hernán, ayer nos anoticiaron que, bueno, no hay dinero para pagar el mes de noviembre y ustedes en el medio de la mañana iniciaron un paro de actividades. Sí, ayer se inició la medida esta del paro porque nadie da explicaciones. Sabíamos que no iban a pagar, es el rumor que salió afuera. Entonces la gente se movilizó y hizo un paro ayer y hoy también. Pero ¿sabe qué? No, ¿sabe qué que venimos renegando de esto? Es la forma. La forma en que se lo trata al empleado, al vecino, porque en esto repercute el vecino. Uh-huh. Salí y decir, Montoto tenía que haber salido ayer, y decir, muchachos, estamos en tal situación. Nadie da la cara. Uh-huh. Nadie. Montoto se fue ayer, ni vino ayer. Vino recién a las 3 de tarde cuando no había nadie, porque, disculpen la palabra, es un cagoncito, no quiero dar la cara, pero esto se arregla hablando, como pasó la otra vuelta, cuando hicieron paro los muchachos por el tema de las paritarias. ¡Salir a la cara! Estamos teniendo el 100, no, tengo el 85, pero habla, no, él le gusta el quilombo, siempre le gusta el quilombo y cagarse en los empleados. Hernán, ¿Alberto González del Citrán está enterado de lo que ustedes están viviendo? Sí, ayer lo avisaron en la mañana, que venga, porque por el representante de los que están afiliados, yo no estoy afiliado, nunca me afilié, el representante que venga a ver qué pasaba. Uh-huh. Y me parece que él tiene que venir, preguntar, ser el nexo, ¿qué pasa? ¿Van a pagar o no van a pagar? Salir y decir, no, mire, muchachos, no van a pagar, porque tienen la mitad de la plata o no sé qué. Pero no, ni pisó porque no le avisaron nada a él que iban a hacer esta medida. ¿Pero quién se cree que es este muchacho? Si vos estás para un sindicato, estás para el empleado. Te llaman por cualquier cosa, vos tenés que venir. Hola Hernán, buenos días, sí. Te habla Cintia. Bueno, en primer lugar saludarte, darte la bienvenida al aire de Radio La Minga y abrazar el reclamo de los trabajadores de Huerta Grande y preguntarte cómo están pensando los próximos días y las próximas instancias, si se plantea alguna posibilidad de diálogo con la municipalidad, si tienen alguna estrategia que estén pensando para poder presionar un poco más y llegar a algún acuerdo. Mira, la presión que hay es esta hoy, porque el muchacho este montó todo, se va hoy el último día, claro. Mañana fue el día, ya no aparece más, así que la presión es hoy. El lunes entra el nuevo gobierno y ahí se hablará con el nuevo gobierno. ¿Han podido hablar ya previamente con el nuevo gobierno? ¿Se han están predispuestos, el nuevo gobierno está predispuesto a escuchar a los empleados y a pagar los sueldos, ¿no es cierto? A medida de ver qué es lo que dejan, una vez que revean todo lo que dejan, ahí saldrá el intendente y dirá lo que van a hacer. No le queda otra, ni a los empleados ni al ejecutivo que entre. Ahí tenemos el tema de que hoy está cerrada la municipalidad, como todas las municipalidades, al público por el tema del balance y el traspaso de mando. O sea, ustedes... Eso es mañana. No, hoy, por ejemplo, la municipalidad de Villa Jardino no atiende al público, pero sí está trabajando. Sí. No, yo hablo por esta municipalidad. No, o sea, ¿ustedes tendrían la puerta abierta al público en este momento para que la gente entre y los pueda ver que están de paro? Sí, están de paro. Ajá. Están de paro. Pero con la connotación, fíjate vos la connotación que hay. A los reclamos le están pagando el sueldo. Sí. Le están pagando la semana. Vienen ahora y cobran. Y a los efectivos no le pagan. Ah, mira vos. ¿Entendés? Sí. Entonces la gente está más emocionada. O sea, usted está reclamando el mes de noviembre. El mes de noviembre, sí, señor. Perfecto. Ahora, el mes de diciembre y el aguinaldo lo tienen que tratar ya con Coraza y su plantel. Claro. Pero Montoto dijo que iba a pagar por el aguinaldo, que corresponde al que se va. Sí. Montoto y el individuo que anda dando vuelta, que dice, vamos, tenemos las cuentas saneadas, dejamos superávit, vamos a dejar los sueldos de noviembre pago, el aguinaldo pago, tenemos todo el bien. Mira cómo está la municipalidad ahora. En informe 4, ayer estaban pasando, ayer en informe 4 pasaban el video de hace 2 o 3 meses, cuando decía que él iba a dejar la plata para los aguinaldos y a todos los empleados municipales al día. ¿Viste? Es mitómano el chico. Este chico, la verdad, deja el parque automotor, que es la parte que me corresponde a mí, destruida. Sí. No hay nada. Sí. No hay un machete, no hay una pala, no hay nada. Nada. Nada. Camiones, tenemos 2 camiones andando a gata, porque frena, uno frena una sola rueda y el otro está mirando y no me toqué, que con eso estamos levantando la basura, pero los 2 camiones compactadores están fundidos. Está todo así, el tractor, no anda nada, nada. Una desidia total. Sí, encima total. La camioneta de agua corriente chocada por el tren hace poco. Por el tren. Sí, señor. Uh-huh. Sí, señor. Hernán, ¿vos sabés si ya se llevó sus cosas adentro de la municipalidad durante la noche? ¿Tiene que regresar él a llevarse sus pertenencias? No tengo idea si se va. Seguramente que va a sacar todo lo que le corresponda a él, ¿no? Quiero pensar eso. Pero, por ejemplo, ayer vinieron a las 3 de la tarde, se quedaron un montón de horas acá adentro, y hoy seguramente que va a pasar lo mismo. Uh-huh. Porque yo voy siempre al sentido común. En todos los órdenes de la vida. Vos tenés que dar la cara, muchacho. La situación es esta. Pensé que iba a pagar y me iba a alcanzar la plata. No me alcanzó porque tuve que pagar esto y esto y esto. Discúlpenme. Voy a tratar de arreglarlo. Pero hablar a la cara. Desde ayer que nadie se asoma acá. Está la secretaria de Hacienda ahí metida ahí adentro. Pero no dijo nada. Nada. Una explicación dale a los muchachos. Yo no entiendo eso. Ustedes están, ayer mostraban los videos y las fotos, están ahí adentro del hall de entrada de la municipalidad. Sí. La planta política, no sé, Murúa, tampoco se acercaron a ustedes para preguntar en qué situación estaban o para ponerse al servicio de ustedes. Murúa va y viene. Va y viene, pero no dice una palabra, porque encima no lo dejan decir nada. Claro. Este muchacho ha creado una secta. Este muchacho creó una secta acá, ¿entendés? Nadie puede decir nada si no lo autoriza él. Nadie. Obviamente estamos hablando de 8 años que fueron así, tipo monarquía, porque Montoto se manejó siempre desde él para abajo con una escala muy muy rara. Sabemos que Germán no es así y que la nueva gente que entra tendrán otro trato. ¿Esto a ustedes por lo menos los pone bien de cara al futuro? Pero claro que sí, cuando vos tenés diálogo, todo se arregla. Cuando vos te cerrás o no venís para no ver la gesta, pasan estas cosas. Porque vos fíjate que en todas las asambleas que se hicieron acá en la municipalidad, siempre se llegó a los bombos, a los cohetes, porque nunca empezaron así los muchachos, siempre empezaron con una asamblea. Sí. Nunca en la vida en estos 8 años salió a dar la cara. Y a decirle, muchachos, bánquenme los 10 que veo si lo arreglo. No, nada, no le interesa nada, nunca le interesó nada. Hernán, bueno, agradecerte la comunicación, seguramente seguiremos en contacto estos días a ver qué pasa, y bueno, desearle la mejor de las suertes y que todo esto se solucione lo más rápido posible. Te agradezco por la nota y mucho saludo a la audiencia. Gracias, Hernán, abrazo grande para vos y para los compañeros. Chao, chao.